Bueno, estamos con Carla de la CPM, acaba de terminar la segunda audiencia del juicio por la masacre de Pergamino. Carla, balance, síntesis de lo que pudimos escuchar hoy. Bueno, una audiencia dura. Hoy es el último día que declararon todos los familiares que estuvieron presentes en el momento del hecho. Se vuelve a señalar un poco lo que surgió en la jornada de ayer, la inacción de los funcionarios policiales, la falta de un operativo de control. Tuvimos la exhibición de un video muy duro, es un video que se filma desde el interior de la comisaría, donde se puede ver la magnitud del fuego y también donde se reafirma la falta de acción de los funcionarios policiales. Ha sido una jornada muy dura, muy triste para los familiares, pero necesaria para el descubrimiento de la verdad. Muchas gracias. También pasó algo con los horarios, ¿no? Muchos de los familiares cuando llegan los pibes estaban vivos. Anabel llega, ¿no? En principio no queremos adelantar mucho el tema probatorio, pero en principio habría un tiempo de sobrevida entre que algunos familiares llegan y los chicos continuaban adentro pidiendo auxilio, sí. Pero la semana que viene, ¿qué testigos están previstos? La semana que viene tenemos previstos los testigos sobrevivientes, víctimas también de este hecho. Durante toda la semana, las tres jornadas van a venir a declarar ellos. Así que bueno, con mucha expectativa porque entiendo que parte del éxito de la investigación preliminar tuvo que ver con el coraje y la valentía que estos chicos tuvieron para poder declarar lo que realmente vivieron ahí adentro. Apareció también un personaje, Brian Ciro, que no había aparecido hasta el momento de la motorizada, que se evidenció por los testimonios que estaba en la comisaría y que ayudó a engomar a los pibes, ¿no? Vamos a seguir consultando sobre eso porque había varios funcionarios que estaban haciendo un cordón policial o que por algún motivo han ingresado. Evaluaremos oportunamente traer a Brian Ciro al debate. Pero sí, surgieron varios nombres, así que vamos a continuar. Y un último, Amue, que viene apareciendo todas estas audiencias, apareció Amue vestido de civil, que es el que dijo insistentemente que estaba todo bien, que se queden tranquilos. Varios de los familiares lo conocían por distintos motivos. Ese personaje no está imputado en el juicio. No está imputado Amue en el juicio, no obstante ello voy a reiterar algunas palabras de la doctora Jarque cuando decía que también este debate va a servir para identificar futuras y posibles responsabilidades de otros personajes que no hayan sido incluidos aquí. Sí, está exonerado, recordemos, ¿no? Por amenazas, por hostigamiento a las familias de las víctimas. Tengo entendido que lo que había hecho esta persona Mue era subir a las redes sociales una suerte de mensajes en tono de burla hacia las familias y creo que también era la persona que con total legitimidad, por supuesto, arengaba o coordinaba las movilizaciones de los funcionarios. Eso creemos que no es reproche, es una cuestión de convicciones y legitimidad, perdón. Pero bueno, vamos a seguir viendo cuál fue su grado de participación, va a surgir de los testimonios. Gracias, Carla. Por favor.